Sabes, un día esto que hemos leído ocurrió en cada una de nuestras vidas. Jesús estaba recorriendo estos lugares, estas casas. Jesús recorría los lugares de trabajo donde nosotros estábamos o mientras íbamos a algún lado o en nuestros propios hogares. Así que Él recorría y Él nos vio. Él te vio, Él te vio, Él me vio y vio cómo estaba, cuál era mi condición, también la tuya, y tuvo misericordia. Fue movido a misericordia, tuvo compasión de mí y Él tuvo compasión de vos también. Y se acercó y vino, no siguió de largo, porque te amaba, porque quería decirte algo, quería ofrecerte algo que Él tenía, que era seguramente aquello que yo y quizás usted buscábamos. Y así pudimos conocerle, porque Él vino a nosotros. Todo aquel que recibió a Cristo en su corazón en esa oportunidad, hoy puede dar testimonio de que su vida es distinta, es diferente, ha cambiado. No es lo mismo. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, podemos decir que Él ha sido fiel. Él alivió nuestras cargas, sanó nuestras heridas, consoló nuestro dolor, nos libró de esa aflicción, encendió nuestra vida. Viví apasionadamente esta vida que Él te regaló, con tanta pasión de que puedas seguir siendo útil ahora para bendecir a otros que están a tu alrededor. Así como Él fue a tu vida, sé vos también alguien que dirija sus pasos a la vida de otros. Todo esto es posible porque Cristo entregó su vida allí en la cruz. ¿Sabes? Dice que la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos hemos pecado y por eso estamos destituidos de esa gloria de Dios, de la bondad, de la bendición de Dios. Y porque hemos pecado, estábamos destinados a morir eternamente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, era necesario que alguien venciera la muerte para poder ofrecer a los seres humanos que hemos pecado, todos, la oportunidad de ser salvos y tener vida eterna, ahora no, muerte eterna. Y el único que lo pudo hacer, el único que lo iba a hacer, fue Jesucristo. Lo hizo voluntariamente. Eso significó que Cristo cargó con todos mis pecados. Él cargó con los pecados de todos nosotros. Los llevó y murió, pagó por mi pecado, por tu pecado, allí en la cruz. Murió. Eso me tendría que haber pasado a mí y a cada uno de los que vivíamos lejos de Dios. Y Él pagó voluntariamente y por amor, sin esperar nada a cambio. Y venció a la muerte porque resucitó al tercer día con el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestro Dios Jesús es un Dios que vive, Jesucristo vive. Y porque Él venció a la muerte, puede ahora venir a decirte, quiero darte vida eterna, quiero darte vida nueva, vida eterna. Ya no es necesario que vos pagues por el pecado con la muerte, porque yo ya pagué por vos en la cruz. ¿Querés recibir vida eterna? Y muchos de los que aquí estamos le dijimos, claro que quiero. No me la banco más. Y entonces ahora nosotros vamos a pasar esa misma experiencia. Moriremos físicamente un día, solo para resucitar cuando Dios lo establezca para vivir la vida eterna en la gloria con Él. Vida eterna ahora, no muerte eterna. Así que bendito sea el Señor, porque ha obrado esto en la vida de cada uno de nosotros. La celebración de la Cena del Señor tiene este mensaje, recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El mismo Jesús estuvo con sus discípulos en aquella última cena, antes de que Él entregara su vida y fuera crucificado, estuvo con sus discípulos, con sus discípulos, aquellos que estaban comprometidos con Él, aquellos que ya habían entregado su vida a Él, que habían abierto su corazón a Él. Y entonces, luego de haber cenado, tomó del pan que habían compartido en ese momento y habiéndolo partido, les dio a sus discípulos para que tomaran un trozo de ese pan. Les dio a sus discípulos y Él le dijo, miren, este pan simboliza mi cuerpo que va a ser colgado allí en la cruz. Simboliza mi cuerpo sobre el cual van a recaer todos los pecados de las personas. Significa mi cuerpo que va a ser partido y quebrantado. Pero yo lo voy a hacer voluntariamente y por amor. Así que tomen un trozo de pan y compartan esto, compartan este mensaje. Hagan esto en memoria de mí. Seguramente todavía sin entender mucho, los discípulos lo hicieron así. Pero luego el Señor Jesús continuó y dijo, bueno, tomó también la copa después de haber cenado y les dio también a ellos para beber. Y les dijo, esta copa simboliza mi sangre. La sangre que yo voy a derramar en favor de ustedes para limpiarles de todo pecado y de toda maldad. Tomen, hagan esto en memoria de mí. El pan era pan. No era el cuerpo de Cristo. Él no dijo, esto es cuerpo mío, ahora me van a estar comiendo a mí. No, era algo que simbolizaba su cuerpo. La copa no era una copa de sangre de Jesús, ni se transformó en sangre. Era lo que habían estado bebiendo, vino. Y les dijo, esto simboliza mi sangre. Así que son símbolos, pero representan algo muy precioso y muy poderoso para nuestra vida. Por eso al celebrar la cena, recibimos los símbolos, aquellos que ya somos miembros de la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia, hay que haber entregado nuestra vida a Cristo y hay que haber sido bautizado, como lo fue Jesús, por inmersión. Bueno, esto es lo que Jesús enseña y lo que la Biblia enseña. Si alguno de los que está aquí todavía no recibió a Cristo en su corazón, yo le invito a hacerlo. Rápidamente, rápidamente. Jesús es nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Jesús es vida. Jesús es poder. Jesús es amor. Y si alguno de los que está aquí ya le entregó su vida a Cristo, pero aún no fue bautizado por inmersión, bueno, toma esta decisión. Esto es obediencia a Jesús. Jesús enseñó, si alguno me sigue, bautícese también. Así que si aún no fuiste bautizado, toma la decisión de ser bautizado también en la manera en que Jesús fue bautizado. Pensá en esto y toma la decisión. Y una vez que hayamos cumplimentado estos pasos que enseña la palabra de Dios, también vas a poder estar en la oportunidad de compartir los símbolos. Nuestro compromiso es firme, es para siempre, por lo cual no hay nada que especular. Pero para todos nosotros está contenido este mensaje, el mensaje del amor de Dios.